la montaña y morir en ella quiero. Y aquí el aire está más puro y estoy más cerca del cielo. ¡Ay, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! Siempre vivo en la montaña y morir en ella quiero. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar. En saliendo la primera salen todas las demás. ¡Ay, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! Las palabras amorosas son las cuentas de un collar. El amor de las mujeres es como el del alacrán. Cuando ven al hombre pobre, no más pican y se van. ¡Ay, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! El amor de las mujeres es como el del alacrán. El amor del hombre pobre es como el del gallo enano. En querer y no alcanzar se le pasa todo el año. ¡Ay, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! El amor del hombre pobre es como el del gallo enano. La vaquilla tuvo cuate ya primero del mes. Uno le mama al derecho y otro le mama al revés. ¡Ay, la! La, la, la, la, la vaquilla tuvo cuates el día primero del mes. Ay, la, la, la, la, la, la.